mi casa a contarme un desengaño. Te enteraste por estar años de algo muy confidencial, que eras hija adoptada, que ignorabas el motivo, que tus padres adoptivos te ocultaban la verdad. Y resentida con ellos, sin darles explicación, le haces sentir tu desprecio, y esa es tu equivocación. A ellos que te formaron, que son parte de tu ser, quien te ha parido, ni padre quien te engendró. Son tus padres verdaderos, aquellos que te dieron todo su amor. Son tus padres verdaderos. Le haces sentir tu desprecio, y esa es tu equivocación. A esos que te formaron, que son parte de tu ser.